Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Un gusto nuevamente compartir con usted y con la visita que tenemos al día de hoy. Ya vamos a estar presentando la visita. Hoy es un día especial. ¿Porque tenemos visita? Primero porque tenemos una grata visita. Jessica nos está visitando. Son hartas veces, así es que parte de casa. Y vamos a conversar en el día de hoy de un tema en específico, pero otros más, porque ella sigue siendo dirigente de nuestro club Deportes Puerto Montt, ¿cierto? Ya. Vamos con algunos titulares para esta edición de Onda Deportiva. Bueno, partimos con una nueva escuela de fútbol en nuestra ciudad que está en marcha, y de esto nos visita aquí en nuestro estudio para dialogar la dirigente deportiva de nuestra ciudad, Jessica Uribe. En la Copa América se prepara Chile. ¿Cómo irá a jugar Chile? Me imagino que de la misma forma, porque el entrenador no tiene pensado cambiar la fórmula, que ha dado 12 años de satisfacción, dicen los expertos en el baloncesto. Programación y algunos resultados y voces de los protagonistas. Y también otro tema, listo calendario semifinales regional de clubes campeones, que comienza ya este fin de semana. Con todo ello, antes de ir a la pausa comercial, bienvenida una vez más, Jessica Uribe, a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal, Jessica? Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos una vez más con ustedes y muy contenta de estar acá. Perfecto. Nos vamos de inmediato, señoras y señores, a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Recuerde, cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Saludamos a esta hora también la presencia de Molino Rahue. El pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeo Sosorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y también en Puerto Varas. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese llamando al más 569-880-87-425 aquí en Puerto Montt. Saludamos ya a don Francisco del Valle y la señora Marina Ureca. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo. Atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-254620. Saludamos a don Rubén Badilla, gerente de Congelados y Más, y partimos de inmediato. Luis Avendaño, comenzamos el diálogo con nuestra invitada en el día de hoy. Sí, le damos la bienvenida a Jessica, que hace un buen tiempo no la teníamos por estos lados. ¿Cuánto tiempo? Ha pasado harto rato. Sí, unos cuantos meses. Un buen tiempo. Sí. Y bueno, ella viene con un proyecto deportivo que no sé si está funcionando ya, ella nos va a explicar. Una escuela de fútbol amparada bajo el logo de Deportes Puerto Montt. Esto es para femenino única y exclusivamente, y ella nos va a hablar sobre este proyecto que tiene ella junto con el club. Perfecto, vamos, Jessica, ¿cuándo se crea, se va a crear o ya está en camino? Cuéntanos de ello. Bueno, reitero las buenas tardes a todos ustedes y a las personas que nos están escuchando, y agradecer la oportunidad de poder difundir este taller que vamos a iniciar bajo el alero de Deportes Puerto Montt. Perfecto. Y la verdad es que este proyecto nace debido a una falencia que tiene el fútbol femenino, especialmente nuestras ramas, Y se debe a que el año pasado tanto Orlando Gutiérrez y Leandro Delgado, que son, bueno, uno actualmente jugador de Deportes Puerto Montt y el otro exjugador, ellos realizaron su práctica profesional en la rama femenina del club. Y dentro de su proyecto de tesis ellos tuvieron que presentar las falencias que habían en la rama femenina. Ya. Y una de esas, y que nosotros también teníamos súper claro, era que las niñas no tenían fundamentación ni formación en el fútbol femenino. Ya. Casi todas las niñas que juegan fútbol femenino, no solamente en Puerto Montt, sino que a nivel nacional, no cuentan con formación. Esta es como ellas, una debilidad. Que... Claro, ellas llegan porque tienen habilidades y porque desde chica aprendieron a jugar, pero no les enseñaron ni fundamentos ni nada. Entonces hay algunas falencias y en base a eso, y como nosotros también estamos en un proyecto o con las ganas de poder ascender y tener, estar bien representadas a nivel nacional, nosotros queremos formar jugadoras para que estas mismas jugadoras después sean parte de nuestros planteles profesionales. Bueno, y esto también con respecto a la profesionalización del fútbol femenino, esto también se extiende este gustito a nivel país, y por qué no acá en Deportes Puerto Montt, un buen formador profesional como lo es Leandro Delgado. En este caso es Orlando Gutiérrez. ¿Orlando Gutiérrez? Sí, Orlando Gutiérrez sería el técnico de este taller. Ya. Es un taller que comienza este martes 2 de julio y que tiene una duración de 5 meses en primera instancia. Terminaría el 12 de noviembre y está dirigido a niñas de 8 a 15 años de edad. ¿8 a 15 años de edad? ¿Con un cupo limitado o abierto total? No, es un cupo, es abierto porque contamos con un cuerpo técnico también para eso. No solamente va a estar Orlando, sino que también contratamos a un preparador físico que pueda trabajar con él. Y a la vez vamos a tener a un técnico paramédico presente durante todos los entrenamientos que van a hacer los martes, en el caso de que ocurra alguna lesión o algo que hubiese que atender ahí de primera urgencia. En el fútbol femenino, que se está jugando ahora, en la competencia, donde está participando Deportes Puerto Montt, ha ido bastante bien. Pero, ¿qué edades comienzan a funcionar ahí? ¿Funciona igual que el fútbol joven, con sus 15, sus 14, y así hacia adelante, o tienen una sola categoría? Nosotros tenemos dos categorías, ya, que es la sub-17 y el equipo adulto. No obstante a ello, la NFP este año puso una puesta en marcha que son las sub-15, que posiblemente el próximo año o el siguiente ya va a ser obligatorio. Y nosotros acá en Puerto Montt no contamos con planteles para esa edad. Y ahí viene el entonces, proyecto. Entonces ese es el tema del proyecto. De hecho, las niñas que juegan en la categoría sub-17, nosotros tenemos chiquillas de 13 años, 14 años, que debieran ser sub-15, pero que tienen habilidades y como las forman igual acá, están en condiciones de poder representar el club en esa categoría. Oye, ¿y cómo van enrolando esas chicas? Porque yo la verdad es que del fútbol femenino y amateur, digamos, desconozco mucho. Entonces, yo no sé si es que en el fútbol amateur existe una liga con esas categorías tan bajas, porque una vez vino acá, ¿te acuerdas? Unas chicas que eran del fútbol femenino, pero siempre hablaron de primera y de segunda nomás, pero nunca hablaron si habían divisiones inferiores de estas categorías. Bueno, acá en Puerto Montt nosotros somos los únicos como club que competimos a nivel nacional y competimos por medio de la NFP. No obstante ello, acá en la región y en la ciudad existe una asociación que es la SOF, y ellos también cuentan con equipos de fútbol que son todos de acá de la comuna y compiten entre ellos, pero son adultas. Entiendo que también hay algunas categorías inferiores, pero también como formación, no sub-15, no sub-17. O sea, que la meten todo dentro del saco todas participan. Es una sola categoría. Claro, entonces, para tomar a esas chicas, a lo mejor están funcionando, digamos, con niñas que son mayores a su edad, y rinden, y si que la tiran a su categoría, a lo mejor van a ser mucho más buenas que donde están jugando. Claro. Oye, Jessica, te estaba oyendo bien. Va a ser Orlando Gutiérrez, que actualmente es el lateral izquierdo de nuestro primer equipo, ¿verdad? Eso, el curso, la clase teórica práctica, la va a desarrollar, obviamente, fuera del horario de entrenamiento, que tengo entendido solamente por tu modo estrena en la mañana. ¿Ya? Así es. Bueno, Orlando, además de ser jugador, él es técnico profesional, él está titulado por medio del INAF, y nosotros tomamos la decisión de contar con él debido a que él hizo la práctica y nos quedamos con muy buenas impresiones de él. además de ser un buen jugador, es un buen profesional y una buena persona. Obviamente la prioridad de él es ser jugador de Deportes Puerto Montt, ¿ya? Claro. Es por ello que nosotros también iniciamos este proyecto en el segundo semestre, por dos cosas. Una, porque nosotros teníamos que ver que el primer equipo esté en buena posición para no sacarlo a él, porque entendemos que son todos un cuerpo y todos aportan de una u otra forma, y para que pueda ser autorizado. Y por otro lado, nosotros también como fútbol femenino teníamos que ver que nuestro campeonato, tanto la sub-17 como la adulta, queden bien posicionadas en la tabla, y en estos momentos vamos liderando la zona sur en ambas categorías, ¿ya? Perfecto. Respecto a Orlando, él está autorizado por la dirigencia de Deportes Puerto Montt y autorizado también por el cuerpo técnico en este caso del primer equipo, para que él pueda desarrollar estas funciones. Estos talleres son solamente los días martes en la tarde, por lo tanto no influye en nada en su planificación o en la planificación del plantel, considerando además que es solamente una hora. Perfecto, me dejas un instante ir a Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas USB, Norway, detergente industrial, además briqueta, pellet, leña y carbón. Esto es como la canción, ¿eh? Leña para el carbón, ahí en Ferretería Paredes, Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC, soluciones industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-59-41-6403. Estamos con la destacada dirigente deportiva, Jessica Uribe. Jessica, ¿y qué dice la dirigencia cuando presentaste este nuevo lineamiento, esta nueva creación de esta nueva escuela? Bueno, nosotros contamos con todo el apoyo del club. Este proyecto, como bien explico, lo conversamos a fines del año pasado. Fue presentado no en términos formales a la directiva, sino que más que nada en una conversación. Se explicó las necesidades del fútbol femenino, principalmente las nuestras como planteles femeninos, y también los objetivos que nosotros tenemos. Y frente a eso, obviamente, se nos pidió este proyecto. El proyecto fue elaborado, presentado hace un mes atrás y autorizado y visado por la directiva. Este es el proyecto, ¿no? Es que tengo aquí en la mano. Este proyecto, sí, está autorizado por el club, y lo importante de esto también es que el club, además de autorizarlo en términos técnicos, por decirlo de alguna forma, también en términos administrativos. No es que nosotros buscamos una persona externa al club que se haga cargo de una escuela, de un taller, sino que somos nosotros mismos las personas responsables. No, y le da mejor soca, la mejor base, Luis Avendaño. Sí, mira, yo estaba viendo la etapa del proyecto. Bueno, aquí está la carta acá completa. Pero sabes leer bien. Semana a semana, sí. Ya. Con unidad 1, unidad 2. Unidad 3, 4, 5, hay una visita aquí y todo. Lo que me llama la atención es que hay una parte del organigrama y de la esta hoja de bitácora de trabajo. Dice exámenes médicos. ¿Piensan hacer exámenes médicos a todas las que lleguen o solamente a las que queden seleccionadas? No, a todas las niñas. De hecho, nosotros en la primera clase Bueno, cada vez que la niña se va a inscribir al club, ellas, los papás en este caso, completan una ficha de inscripción que tiene datos, y una de esas preguntas es si es alérgica a algún medicamento o tiene algún antecedente de salud. Ya paralelo a eso, o independiente de eso, nosotros creemos que es importante que todas las chiquillas cuenten con un electrocardiograma, porque no siempre los papás saben que, claro, que las niñas pudiesen tener ahí quizás alguna complicación, y nosotros no queremos correr riesgos, y también queremos que las chiquillas cuenten, en el fondo, independiente que tengan 7 años, 8 años o 12 o 14, cuenten con una salud compatible para poder realizar ejercicio. Entonces queremos hacerlo de una manera bien responsable y darle también o garantizarle a los padres la tranquilidad de que la niña está en óptimas condiciones. Claro, ahora es un poco más factible hacerse un electrocardiograma, no sale tan caro, digamos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando empezó a salir este electrocardiograma, te dan hora como para 3 meses, 4 meses, para una cuestión que demoraba 5 minutos. Exacto. Ahora ya te lo pueden hacer instantáneamente y te dan los resultados a lo mejor de un día para otro. Lo otro que me llamaba la atención, que en el organigrama que tienen ustedes, prácticamente independiente que todas las personas saben jugar fútbol, todos saben patear una pelota, pero ya aquí están viendo algo más avanzado, técnica, enseñarle táctica, veía igual tiros, pases, todo completo en todas unidades diferentes. esto para usted es un desafío, digamos, porque si llegan, no sé, por 50 chicas, tener a 50 chicas concentradas en lo que tienen que hacer, van a tener que estar todo funcionando bien, bien ordenadito y todo bien planificado. Sí, de hecho eso también está dentro de nuestra planificación. Mm. Hasta el momento llevamos 21 niñas inscritas, ya, y va a depender de la cantidad de niñas y de los grupos etarios que lleguen, porque de ser así tendríamos que trabajar en dos grupos y quizás otro día más. O sea, eso lo vamos a ir evaluando una vez que ya iniciemos el día 2 de julio, y es por eso que estamos acá también, para hacer la invitación a los padres y a las niñas que estén interesadas en ser parte de este proyecto, que se acerquen al club y que se inscriban, porque seríamos prácticamente la primera escuela o el primer taller que realizamos bajo el alero del club. Y las escuelas de fútbol que existen actualmente, por lo general, no son escuelas exclusivas de niñas, sino que son escuelas de fútbol en donde van muchos niños y hay dos o tres niñitas. ¿Tienen algún correo electrónico o tienen que ir directamente a la sede del club Aikinidis? Para inscribirse hay que ir a la sede del club, porque este taller también tiene un costo. Nosotros no cancelamos, no le cobramos matrícula a las niñas. Solamente cobramos una mensualidad de 10.000 pesos, que es para la realización del taller, y obviamente nosotros también le entregamos una indumentaria deportiva a la niña para que estén todas ordenaditas y entrenen todas institucionalizadas. ¿La edad mínima, Jessica, me la reiteras? Es desde los 8 años a los 15 años, claro. Pero hemos hecho excepción y tenemos niñas de 7 también. Porque allá una niñita que se hace llamar mi nieta, la fueron a inscribir. Y yo creo que el mismo, que el curso se va a dar ahí al lado del estadio Chinquihue, ¿no? Viejos Crack. Ah, ya. Sí. Ahí es. ¿Ah, va a jugar su nieta? Sí, señor. ¿No era más buena para el relato? No le dije que lo relato y se la puede, locución la dejé. Se puede después. Complementar. Sí. La vega. Es que me quino, señor. Claro. Oye, pero ¿por qué me dice usted? Porque soy un abuelo muy joven. Claro, 32 años ser abuelo. No, pero es bueno eso. Ojalá que llegue mucha gente. Y en especial, aquí se requiere también un permiso de los progenitores. Sí, los papás son los que inscriben y ellos firman una carta de autorización. Está todo. Estamos tratando de hacerlo lo más serio posible y dar las garantías de que confíen en este proyecto, y por eso es que elegimos también un cuerpo técnico conocido. O sea, cuando viajan las chicas en el torneo nacional, ahí también, aparte, va algún dirigente y van los papás, supongo, ¿no? No. ¿No? No, solamente van las niñas, en este caso los planteles, el cuerpo técnico y una dirigente que soy yo, por lo general. Que está siempre ahí al frente. Y bueno, los que quieran ir pueden ir por fuera. Por su cuenta. Por fuera. Sí. Oye, el técnico del equipo adulto femenino de Deportes Puerto Montt sigue siendo el señor Sanso, ¿no? Sí, él es el técnico de la adulta y Sebastián Hernández es el técnico de la sub-17. ¿Y en qué horario ellos están trabajando? Nosotros entrenamos en el estadio Chinquihue, ¿ya? Prácticamente en el mismo horario, solo que es de 5:30 a 7 de la tarde. Ya, todos los días. Y si que alguien quisiera, digamos, acercarse para probar, si que la puedan ver, pueden ir en esos horarios. En este minuto ya no están cerradas las... Claro, estamos en plena competencia, ya están cerrados los libros, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, existe este taller para estas chiquillas que tienen 12, 14 años, que quieran ser parte del plantel el próximo año. Para que queden en la lista de espera. Claro, o sea, ellas pueden ir a fundamentarse y el otro año ser parte del plantel. O sea, el hecho de estar ya entrenando por el club les da prácticamente la garantía de poder integrar el otro año a la sub-17. Jessica, bueno, pasando a otro tema, ya la participación de la selección chilena en el Mundial en Francia ya finiquitó, se hizo lo que más se pudo, pero tú, que estás más metida en este sistema del fútbol femenino, ¿cómo visualizas tú a la selección para la próxima eliminatoria? Porque si uno ve, por ejemplo, las edades de algunas de las chicas que están ahí, se entiende que por rendimiento van a ir en decadencia y seguramente algunas van a llegar acá y se van a encontrar con una realidad completamente diferente, van a volver a sus clubes donde no tienen prácticamente nada, y pasar de la elite a prácticamente al amateur es mucha la diferencia, y seguramente algunas van a dejar este deporte como profesional. ¿Cómo lo visualizas tú ahora de vuelta, digamos, para la otra etapa del otro mundial que viene en 4 años más? Bueno, yo creo que la selección chilena dejó, independiente de los resultados, dejó bien puesto el nombre de Chile, al menos el esfuerzo que ellas hicieron durante todo este tiempo, un trabajo muy silencioso, encuentro yo, y haber llegado a un mundial es meritorio, ¿ya? Tienes mucha razón en lo que dices. Yo creo que ahí debemos apuntar a los ojos de la NFP. No sé si seguirá el mismo cuerpo técnico, pero independiente de que siga este cuerpo técnico u otro, yo creo que no solamente hay que centralizarse, porque todas las chiquillas que son parte de la selección eran niñas que jugaban en Santiago, y una que jugaba en Curicó. Entonces creo que las regiones también tienen potencial, y no existe la posibilidad de que vean a nuestras niñas. O sea, la niña que nuestra o de cualquier otra región que quiera llegar a la selección chilena tiene que ir a Santiago prácticamente a decir, oye, mírenme, y en el caso que quede, tratar de jugar en un equipo de Santiago, y ahí se despotencian los equipos de regiones. Entonces creo que ahí hay harto trabajo por hacer, y espero que la NFP cuente con las personas capacitadas para eso, y que en el fondo tengan expertise en la materia y que les guste el fútbol femenino, porque a veces hay muchas personas que están en cargo pero que no, realmente no son lo que les apasiona. ¿Y el trato que tienen acá ustedes con el equipo de fútbol femenino adulto? ¿Tú cómo lo ves comparándola con los equipos de Santiago, que por lo general siempre están un escalón más arriba porque tienen las cosas más cerca, salen a lo mejor más barato comprar la implementación porque está ahí mismo? Si estamos acá en Puerto Montt, hay que mandarla a pedir allá y ya eso viene con un sobrecargo. ¿Cómo ves el deporte Puerto Montt femenino en comparación de los otros equipos de allá de la zona central? Bueno, nosotros hemos tenido la experiencia de llegar a la etapa de playoff, en donde hemos tenido que medirnos con Colo-Colo, por ejemplo. Nos ha tocado la mala suerte de siempre jugar con ellas y perder por 10-0. Entonces ahí se nota que hay un desequilibrio. ¿Colo-Colo le paga a las chicas o no? Sí, la mayoría de las chiquillas son remuneradas. Es uno de los, creo que es el único club que le paga. Bueno, y ahora Morning, que el también. Año pasado fue campeón y que este año le hizo contrato a sus jugadoras. Pero hay una brecha bastante amplia, que yo creo que nosotras como club tenemos el objetivo de subir a Primera A. Estamos en Primera B en este minuto. Vamos bien encaminadas. Si tuviéramos que subir hoy día, por ejemplo, ya estaríamos en Primera A. Y creo que nosotros nos proyectamos a un mediano plazo. Creemos que si subimos este año, el próximo año tendríamos que medirnos con estos equipos y empezar a ganar experiencia y perder el temor también, porque mis niñas, si bien es cierto, son aguerridas y juegan bien y todo, ya enfrentarse a Colo-Colo, a ellas psicológicamente las intimida mucho. Claro. Entonces ellas tienen que aprender el roce, tenemos que hacer ahí un trabajo psicológico y empezar a ganar experiencia para que ellas no le teman a estos equipos de la zona centro. Pero para eso tenemos que subir y empezar a medirnos con ellas. El Sanz es motivador de esencia. Entonces yo creo que antes de entrar a estos partidos, digamos, seguramente las tiene que haber aleonado bastante bien, pero no solamente con eso alcance, necesitas también algo de fútbol. Hay que tener experiencia para eso. Oye, pero a lo que yo me refería con el asunto de indumentaria, ¿ustedes cómo andan ahí? ¿Funcionan bien o no? ¿O les falta siempre algo? No, nosotros tenemos lo justo y lo necesario, por decirlo de alguna forma. No tenemos, no nos sobra y tampoco nos falta. Y cada vez que tenemos un requerimiento, el club nos facilita también ese requerimiento. O sea, no hay problema. Tampoco queremos pedir mucho porque igual acá nosotros no contamos con espacio propio. O sea, tenemos la suerte de que nos facilitan el Estadio Chinquihue. No es fácil que se nos entregue el Estadio Chinquihue. Deportes Puerto Montt tiene esa ventaja. Pero también tenemos problemas para guardar nuestra indumentaria, o sea, no tenemos espacios propios. Esperamos que más adelante, con el complejo que quiere construir el club, ya ahí se nos acorten estas pequeñas brechas que tenemos. Oye, y bueno, en esta instancia, ya como dices tú, que ya están a puertas de subir, no sé cuánto le quedará de campeonato, a usted le queda una rueda completa, claro. Ida y vuelta, así que seguramente van a pasar hartas cosas, pero uno ve, digamos, en el desarrollo de los partidos, ya prácticamente le ha tocado con todos los equipos, ya uno empieza a medir para cómo están con los otros y uno sabe hasta dónde puede correr su caballo, digamos. Claro. Pero ¿están ustedes entonces en condiciones de subir de categoría? La adulta ganó todos sus partidos en la primera rueda. Estamos punteras, van bien encaminadas, claro, pero eso no significa que no nos garantiza en el fondo continuar igual. O sea, siempre puede ocurrir algo, el fútbol es fútbol, a veces en los últimos minutos uno comete un error y pasan cosas. El reglamento del fútbol femenino es igual al del fútbol profesional, digamos. Me refiero a que ustedes también pueden tener su sponsor, alguien que lo auspice, o solamente la gente que auspicia Deportes Puerto Montt tiene que salir en sus logos y todo. No, nosotros podemos tener auspicio propio, pero por lo general tratamos de mantener las mismas los mismos auspicios del club para mantener la misma indumentaria y no generar diferencia. 14 horas con 30 minutos, conversamos a esta hora con Jessica Uribe, que trajo una muy buena noticia. ¿Cómo es este funcionamiento de esta nueva escuela formativa de fútbol que va a ser dirigida por el técnico, como es Orlando Gutiérrez? Estaba haciendo memoria mientras los escuchaba, muchachos, la chica de Curicó, que no tengo el nombre, y la chica de Huenteo, que me parece que es de Puerto Aysén, que sería una... Puerto Cisne, creo que, o algo así, Chico, creo que por ahí. Que serían los únicos, las únicas de provincia, y eso es muy poco para una selección. Bueno, si uno recurre también al primer equipo, vemos que también está centralizado. O sea, es el momento a lo mejor de aflojar ese tipo de tuerca y darle más chimenea, darle más combustible también a las provincias. Saliéndonos un poquito de lo que es el fútbol femenino y esta escuela, Jessica, bueno, en el día de hoy, tú, Luis, en lo personal también andábamos con Vítores y Saltos y Viva Chile, CHI, porque hoy ganamos la Copa Centenario, la Copa América Centenario, en Estados Unidos, y que le ganamos nuevamente a Argentina por 4-2 en los penales, 120 minutos jugados, se termina 0-0. Y cambiando un poquito de la parte de sexo en esta disciplina, ¿cómo es para el viernes y cómo has visto la selección chilena allá en Brasil, Jessica? A mí, bueno, independiente de la derrota, yo creo que soy una de las pocas personas que confía en la selección chilena. O sea, había mucha gente que no tenía mucha confianza respecto a los amistosos que se vieron. Pero la verdad es que a mí Chile cada vez me sorprende más, porque siento que son muy competitivos y a la hora que hay que competir ellos dejan el corazón, la garra y demuestran lo que son. Así que tengo también harta confianza en poder ganarles a Colombia y pasar a la siguiente etapa. ¿Y te atreves a algún resultado? Creo que va a ser un partido un poco complicado por cómo está jugando Colombia. Está jugando muy bien, muy rápido. Me atrevería a decir que vamos a ganar 1-0 solamente. Pero no arrugan, sé si los más... colombianos, ¿no? ¿Ah? En esta instancia arrugan, parece. Yo creo que están con la confianza, así que igual siento que eso pudiese poner un poquito más complicado a Chile, pero nosotros sabemos quiénes somos, así que en ese sentido. ¿Y cómo quedaste con el gol de Uruguay? Helada. bueno, era esperable que Uruguay pudiese hacer eso, o sea... Y nos ganara a la Uruguaya. 90 minutos más y... Aparte que entró Junior Fernández. Sin comentarios. Permíteme, Jessica, un instante, porque a Luis Avendaño es parte del equipo, no le puedo pedir permiso, pero sí a nuestra visita, porque estamos con Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. En Bus Norte solo nos falta volar. Nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte, recuerde, solo nos falta volar. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar. Calidad certificada. Pollos, carnes de cerdo. Atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Visítele en Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20, aquí en la ciudad de Puerto Montt. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese al más 569-880-87-425 en nuestra ciudad. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellets, leña y carbón. Avenida Los Notros 851 en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. En esta parte final, Luis, conversa nuevamente con Jessica Uribe. Entonces, Jessica, para finiquitar el anuncio y la proclama para que vaya gente a inscribirse, ¿dónde, cómo, horarios y con quién hay que hablar? Ok, bueno, desde hoy, obviamente, ya pueden acercarse a la sede del club, ubicada en Urmeneta 214, en horario oficina, de 8 a 13 horas y de 15 a 18:30 horas. Hay que acercarse al club y conversar con Pamela Bendaño, que es nuestra administrativa y secretaria. ¿Volvió? Sí, la Pamela volvió. Ya, recuperadita. Recuperada, sí, bueno. Ahí está. Un saludo para ella. Esperando que lleguen los papitos y las mamitas a inscribir a sus hijas. Como les explicaba yo, se completa la ficha y ya quedan inscritas. La ficha se la pueden llevar y la pueden enviar por correo igual de vuelta, ¿no? Sí, podrían hacerlo, pero si van al club y cuentan con el tiempo, la pueden completar ahí mismo. Hacen la pega completa. Claro. Perfecto. Jessica, bueno, agradecerte una vez más. Nos has traído una muy buena noticia. Y también hemos hablado un poco de nuestra selección chilena femenina y que para el debut no encontré malo, sino que se ganó experiencia. Y lamentablemente tocó un grupo muy complicado y pero hemos dado buenas noticias también, pues en el las chicas del básquetbol en Aysén dieron también buenas noticias, así es que una vez más gracias Jessica, cuando tú quieras, este puente de comunicación de Onda Deportiva de Radio Sagua a tu servicio. Muchas gracias a ustedes también por tener siempre la voluntad y la disposición de recibirme y de poder difundir todo lo que tiene que ver con el club y con específicamente en el área del fútbol femenino. Y ahora vamos a seguir de muy cerca tu digamos la escuela, ya estos cursos instructivos que tienen largo aliento sobre 5 meses, así que vamos a seguir, vamos a requerir también de tu opinión con respecto al desarrollo, ¿te parece? Ningún problema, cuando guste. Listo, Jessica, bueno, un abracito. Gracias, igual. Saludos. Estamos a esta hora con ustedes a través de la Onda Deportiva. Pegamos el giro, hablamos de básquetbol, Luis Avendaño Loaiza. Sí, yo ayer le mandé información a su WhatsApp, no sé si se dio cuenta. Sí. Lo mismo que conversamos. Efectivamente, y vamos a ir a lo que ha sido esta última sesión del básquetbol. Termina la temporada de descanso para la segunda división. Sí, señor. Comienza el no me acuerdo cómo fue que dijo Don Choco, el sexagonal, no me acuerdo, ¿te acuerdas? Que, ah, Don Choco, un, cuando estaba en el aire. No, un septangular, vamos un a hacer. Bueno, vamos a requerir ese tipo de información. Mientras tú despides a Jessica, o si Jessica se quiere quedar, ningún problema. ¿Se queda o se va? No sé. ¿Qué dice el público? Pero pregúntale. Oye, hablamos un poquito. ¿Tiene tiempo, no? La Liga Saesa 2019, Puerto Varas venció en todas las categorías y fue el gran ganador de la fecha 10 de la división. Jessica, ¿te gusta el baloncesto igual? Sí. Ya, perfecto. De eso vamos a entrar a hablar de inmediato. La fase regular de la primera división en la Liga Saesa 2019 ya entró a tierra derecha, como es el término de las carreras hípicas, y comienza a destacarse aquellos clubes que se encuentran, Luis Avendaño, en las primeras ubicaciones, en las tablas de colocaciones en cada una de las categorías en la competencia. Destacar también que en la 11ª fecha de primera división en la Liga Saesa 2019 hay enfrentamientos, por ejemplo, entre el CEB con el CD Castro, el CD Escolar Alemán recibiendo al Club Deportivo Valdivia y el Club Deportivo Las Ánimas jugando ante el CD ABA Ancud, compromisos que se van a jugar sábado 29 de junio. Este 29 en la ciudad lacustre. Oye, ¿este sábado es feriado? Es feriado, señor. Pero tú trabajas en la corredora, ¿no? Entonces no te preocupes, de mi parte, para mí no hay feriado si me llaman a algún relato. Tengo si me llaman voy, se llama el sí, grupo. Señor, me toca un recital, si me llaman voy, señor, en Frutillar. ¿Y tú, Jessica, trabajas los días sábados igual o no? ¿No? Ya. Solo cuando mis niñas juegan. Oye, ¿qué dice Carlton Johnson con respecto al CEP adulto? Escuchemos a CJ. A ver. Aquí está entonces la cuña. Vamos a escuchar este gran técnico. Los chicos dejaron toda la cancha, no solamente hoy día, anoche también jugaron bastante bien. Dominamos prácticamente los primeros tres cuartos, después entramos a desorden, la verdad, ofensivamente, pero los chicos están logrando a llegar al nivel que queremos tenerlo, pero todavía falta mucho. Ahí está CJ con esa apreciación que tiene tan tácita ahí Luis Avendaño. Como dijo Sandro, iba a ser un fin de semana de uno perdido y uno ganado. Y efectivamente fue así, porque el CEP de Puerto Montt en Valdivia perdió, pero después de vuelta al otro día ganó su partido 73-64. O sea, partido parejo. Sí. Oye, también Claudio Naranjo, de la adulta del Club Deportivo Valdivia, se refiere a este importante encuentro. Bueno, ellos son un tremendo equipo, no hay que merecerlo. Creo que a nosotros nos pesó mucho el estado físico, haber jugado ayer, hoy día. Yo me reintegré personalmente al equipo hace 3 semanas atrás y aún agarrando un poco de ritmo con compañeros nuevos. Pero no tenemos que pensar en un solo partido, sino que tenemos que pensar que la temporada igual es un poco más larga y tenemos tiempo todavía para ponernos a punto físicamente y como equipo. Yo creo que la energía de ellos, tuvieron más energía que nosotros el día de hoy y nos corrieron la cancha y no pudimos parar sus jugadores interiores. La verdad que jugaron muy bien y son los justos ganadores. Ahí estaba Claudio Naranjo, otro importante actor de esta fecha del Club Deportivo Valdivia, otro que participó también en este gran evento del baloncesto fin de semana, Claudio Soto, en los adultos de, ¿cómo le dices tú, el equipo de las ánimas? El equipo fantasma. El equipo fantasma. El equipo Gasparín. Del Gasparín, dice lo siguiente. Partido muy intenso, los primeros 2 cuartos, creo que el primer cuarto fue empate, el segundo por 2 puntos, 3, pero nuestra falencia era en los tercer cuartos, teníamos de repente ventaja. Y la perdíamos en el tercer cuarto, se nos venían todos los equipos encima y después ya cuando tiene el otro equipo ya agrandado con buena ofensiva ya es muy difícil pararlo, así que feliz por el triunfo y por haber hecho un buen tercer cuarto. Sí, perdimos ante Seve en nuestra casa, en Castro también, 2 partidos muy difíciles, buenos rivales, Castro jugamos el primer partido con ellos, ganamos bien en la isla, pero claro, obviamente llegaron jugadores nuevos, se agruparon mejor, se formaron un buen plantel y no hicieron la pelea hasta el último segundo, fue creo que por 4 o 5 puntos. Y claro, con C fue más complejo, faltaron algunos jugadores, pero nada, nos mantenemos arriba de la tabla dentro de los 3 primeros puestos, que es lo que queremos, así que a seguir trabajando nomás durante la semana. Sí, cualquiera se puede meter ahí dentro de los 4, que es lo importante para luego pasar a los playoffs. Castro, como te decía, formó buen plantel, Seb también, que va puntero, Valdivia, que está jugando en doble tanda sábado y domingo, creo que es igual, si bien es un poco agotador, pero también le da un plus para agarrar más ritmo en los juegos, y Puerto Varas también se está metiendo en la pelea, así que va a estar muy entretenido la parte final del torneo. Está entretenida, efectivamente, y ustedes lo están oyendo a través de la onda deportiva de Radio Sago. Han hablado 12 de la región de Los Ríos, pero ¿qué pasa también con el participante ahí, Benjamín Sánchez, de Alemán de Puerto Varas? Esto es lo que dice con respecto a la fecha del fin de semana recién pasado. Sí, no se pudo. Estamos trabajando duro para mejorar esto. Hoy día se cerró porque nosotros no estábamos concentrados en el primer tiempo, más que nada, porque en el segundo no estuvimos tan mal. Y la verdad, la defensa y el ataque no se juntaron y eso hizo que las ánimas nos superaran. Nosotros la hemos visto bien, ya que vamos tercero en la tabla, o íbamos tercero en la tabla, y hemos entrenado duro para llegar hasta acá. Y entonces estos partidos son un entrenamiento más, hay que seguir mejorando y a ganar los próximos partidos que quedan nomás. Sí, este día ya pasó, ya fue, y hay que enfocarse en el próximo partido y en los que siguen, seguir mejorando y a ganar. Sí, muy competitiva, está muy pareja todos los equipos. Los rivales a vencer son todos, pero a los que les tengo más ganas de ganar es ahora a la Ánima y a Ancud. Bien, pues ahí estaban los actores en los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño Loaiza, tú tienes tendrías la amabilidad de que repitiéramos la pauta programática para este fin de semana. ¿Cuál quieres, la de primera o la de segunda? Vamos con la de segunda división primero. Tenía la de primera. Oye, y se prepara Jessica porque después nos quedan 2 temas. Uno, hablar un poquito de Deportes Puerto Montt, que está en periodo de descanso, pero preparándose para la segunda patita. Y también finalmente vamos a dar a conocer lo que concierne al panorama de semifinales en el Regional de Clubes Campeones. Vamos, Luis Avendaño. El Club Deportivo Social y Cultural Osorno, ¿ya?, juega con el ABA Temuco. En Osorno, en el Gimnasio Monumental María Gallardo Arismendi. Con el AB Temuco. Sí, señor. Sí. A las 12, 14, 16, 18 y los adultos a las 20 horas. Estaría bueno ir a ver ese partido. Sí. San Francisco de Castro, ya, juega con Lautaro en el Gimnasio Polideportivo de Castro. El horario de 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Ese es el partido de fondo, los adultos. Sí, señor. Y para el día domingo 30 de junio, los Pumas de Puerto Montt contra Municipal Gorbea en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt, en el Fortín de Calle Lota. En el Fortín de Calle Lota. El día domingo entonces comienzan a las 11 de la mañana, después siguen a las 13, a las 15, a las 17 y a las 19 horas el último partido de los adultos. Esa es la serie adulto de la segunda división. Sí, señor. Y de la primera división. Vamos. Para el día sábado 29 de junio, el Club Deportivo Las Ánimas contra el Abancud, en los horarios de 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Allá en Valdivia. En Valdivia, en el Gimnasio de Las Ánimas. En el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas, Escolar Alemán de Puerto Varas versus Valdivia. El mismo día sábado a las 12, 14, 16, 18 y los adultos a las 20 horas. Para el mismo día sábado en el Gimnasio Municipal de Calle Lota, en Puerto Montt, el CEP de Puerto Montt versus Castro a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Y para el día domingo 30 de junio, el Puerto Varas, SDSC de Puerto Varas, enfrenta a Español de Osorno, el equipo yo creo que está con serias ganas de irse a la segunda división. Sí, debut y despedida, como el tema de Marisela. Oye, sí, señor, las 11, 13, 15, 17 y 19 horas, estimado. Ya, eso es todo. Eso es todo, amigos. En la onda deportiva. Eso es lo que dice Andrés Quinchamán cuando termina un despacho. Ya. Nos remitimos nuevamente, fue la noticia del baloncesto. Ahora hablamos también de lo que es, estimados amigos, un poco de Deportes Puerto Montt. Hay un periodo, están de vacaciones los muchachos por este entreactos donde se juega la Copa América, y que en un día como hoy celebramos la Copa Centenario, jugada me parece en Estados Unidos, ahí me corrigen, ¿verdad? USA. ¿En USA? Ya, entonces no se jugó en Estados Unidos. Como decía un amigo cuando hizo su debut en despacho en radio, no voy a decir nombre porque amigo mío, aquí en Puerto Montt dijo, ya leí de esa noticia que viene de Estados Unidos, entonces venía abreviado, y él dijo, la noticia viene desde ya, bueno, pero yo me reservo el nombre, amigo mío. Jessica, Deportes Puerto Montt, los chicos nos dieron una mano frente a Wander, porque si no incluso estábamos, es que va tan pegado el puntaje. Como no hay grandes escapados, entonces si pierde un punto te puedes quedar bajo la línea de fuego donde pueda disputar un ascenso. Si obtienes un triunfo, saltas inmediatamente a la palestra de estar entre los primeros. ¿Qué te pareció los muchachos, los jóvenes de Deportes Puerto Montt, enfrentando, digamos, a Wanderers y la ubicación que tenemos? Tú como dirigente, ¿cómo lo analizas? Bueno, yo siento que los chiquillos dejaron bien puesto el nombre de Deportes Puerto Montt. Creo que ellos se enfocaron en el objetivo, que era ganar y demostrar que es posible. También no había mucha expectativa respecto a los jóvenes, eso hay que decirlo. Muchas personas no confiaban en ellos y Wander independiente de la serie. Oye, muchos medios, Jessica, hablábamos ahí antes del partido, uno decía, ¿por cuánto nos ganan? Claro. Y hay que ser sincero, yo no vi ningún medio, al menos de lo que nos juntamos a compartir un café ahí, que hubiese estado optimista. Claro. Así que, bueno, en ese sentido siento que fue un golpe anímico y quizás también fue un desafío para estos chiquillos, que favorablemente se nos dieron las cosas y dejaron muy bien posicionado a Deportes Puerto Montt. Yo la verdad es que nosotros acá hemos ido viendo de a poco a Deportes Puerto Montt con sus partidos buenos y sus partidos malos. Pero a nosotros, o por lo menos a mi parecer, yo creo que Deportes Puerto Montt, con los puntos que perdió, que no tenía por qué haberlos perdido, yo creo que podía haber estado tranquilamente o primero o segundo. Pero eso obviamente va de la mano con el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico. Y ustedes como dirigentes, ¿cómo ven ese trabajo, independiente, fuera de lo del resultado, digamos, el trabajo solamente técnico? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la verdad, yo no, quizás no soy la persona adecuada como para poder referirme al tema. Sin embargo, soy parte de la directiva, puedo emitir mi comentario desde esa línea, pero no soy parte de la comisión de fútbol, por lo tanto no voy a los entrenamientos y tampoco participo de las reuniones específicas con el cuerpo técnico. Pero la impresión que tengo es que es un cuerpo técnico muy enfocado en su plantel. Entiendo que trabajan bien también, abordan como varios aspectos del fútbol en las prácticas de entrenamiento y tienen súper claro cuál es el objetivo. Evidentemente a veces no se nos han dado las cosas, pero no creo que sea por un mal manejo del cuerpo técnico o porque las cosas o ellos no quieren que se den las cosas. O sea, yo creo que no hay ningún jugador que entra a una cancha a perder un punto. Lamentablemente han ocurrido algunas circunstancias, tanto de locales como de visita, que no hemos podido mantener el resultado y eso también nos mantenía como en el quinto lugar o sexto lugar de la tabla. Favorablemente, porque hay que decir, o sea, si no hubiese sido por el paro, quizás la tabla hubiese sido distinta, los otros equipos hubiesen ganado sus partidos y aunque nosotros hubiésemos ganado, hubiésemos quedado igual fuera. Pero las cosas no se dieron así y creo que estamos donde merecemos estar. Más que nada, Deportes Puerto Montt es un todo y los chiquillos también son parte del club. Así que... ¿Y los refuerzos cómo ves? Porque hace ya unos 2 años más o menos donde los refuerzos tampoco eran tan refuerzos y al parecer ahora este año los refuerzos algunos dieron resultado, otros podría uno ponerlo en duda. Pero me da la impresión que esta vez sí le apuntaron a los refuerzos. O sea, los resultados demuestran que ha sido así. Así que esperamos que los que lleguen ahora también sean un aporte y contribuyan al objetivo. No sean lo mismo que tenemos, sino que sean un poquito más para poder marcar diferencias ahí. Aparte del argentino ese que ya está supuestamente firmado, ¿hay algún otro que tú tengas conocimiento? No. Sé que vienen posiblemente uno o dos más, pero no desconozco los nombres de ellos. En el caso mío me resulta un poquito... un poquito, digamos, dudoso la contundencia como local de nuestro club. Ya en temporadas anteriores, venir acá era hacerle difícil la tarea a la visita. Y voy a sacar un nombre, y esto puede sacar opiniones, y respetamos a quien está en sintonía también, que puede opinar diferente. Para mí, por ejemplo, en versión, y lo conversé varias veces, en versión más pequeña, decía él. Estoy hablando de Durán. El equipo jugaba igual de visita y de local. Y de visita, cuando trabajábamos con radio, por ejemplo, de Arica y otras, decían que era muy complicado enfrentar a Deportes Puerto Montt porque no sabía, es un equipo que te va a buscar. Entonces siempre los equipos de visita, por tendencia, por historia, tienden a refugiarse. Y Puerto Montt no, Puerto Montt salía a buscar el partido de igual a igual. Y como local también. Ya, si bien es cierto, en tiempo empatábamos solamente, y si bien uno suma, pero no mucho. Pero acá lo que está en deuda, y desde terminado el campeonato anterior con Vergara y todo su cuerpo técnico, es que no, a mi modo de ver, no ha tenido la gran contundencia nuestro equipo acá. Me gustaría verlo que todo el mundo pensara que cuando juega Puerto Montt de local, futbolísticamente se hace respetar. Y no siempre, y el resultado mayor sea un empate de la visita. Pero acá hemos sucumbido, o hemos ganado con goles de chiripazo. Lo digo sin ánimo de levantar polémica. Desde tu punto de vista, ¿le falta contundencia o estás conforme con la contundencia, digo, cómo juegan de local? O sea, primero, bueno, yo fui parte del proceso de Erwin Durán. De hecho, Erwin Durán estuvo cuando yo era presidenta del club. Decir que es muy distinto jugar en la categoría en la que estábamos a jugar en primera vez, quizás eso también marca una diferencia y quizás por eso Puerto Montt se atrevía a buscar resultados en calidad de visita. Cuando uno está en primera B, hay que ser un poco más cuidadoso quizás de buscar tan confrontacionalmente un resultado sabiendo que nos puede jugar en contra. Si comparamos la campaña anterior, claro, Puerto Montt con Fernando Vergara ganaba todos sus partidos y era muy poco probable empatar. Este año no ha sido así. Sin embargo, yo siento que el equipo siempre como que tiene ganas de jugar, a lo mejor a veces sí. También juega a un modelo defensivo, pero debe ser por algo también, en donde hace rotar más el balón, debe ser alguna instrucción técnica de parte de Fernando ahí, pero me imagino que todo tiene su lógica. Obviamente nosotros estamos acostumbrados de local a hacernos presente, decir nosotros estamos acá. Yo siento que Puerto Montt sí lo hace, en algunos partidos ha sido más cauteloso, pero debe tener su razón de ser. ¿Ha tenido infortunio entonces el Deporte Puerto Montt? Yo creo que sí. Perfecto. Oye, ¿lo ves bien entonces para la segunda parte del torneo de la primera? Sí, con toda la convicción. ¿Nos vemos en primera división? Ojalá que así sea, pues ese es el objetivo. Ya, pero es tu convencimiento, porque ojalá tiene muchas aristas. Es que no lo puedo asegurar porque ya. Tampoco estoy en la interna, pero no me cabe duda de que estamos todos en la misma senda y que se está trabajando para eso. Seguro, coincidimos plenamente ahí. Gracias, Jessica. Ahora sí. Y finalmente, Luis Avendaño Loaiza. Tengo el calendario, amigo mío, del fútbol amateur en eliminatoria regional. No me diga. Sí, señor. A ver. Comenzando este domingo que vamos a estar a 30, Estadio La Candelaria de... No, el domingo 30 no, retrotraigo. Enchúfese, pues, sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿por qué dije el domingo...? Ya, primero... Este domingo, el Club Deportivo Estrella, ahí estaba de Frutillar, enfrenta a Naval de Carelmapu. Claro, y se viene Sergio Livingston, su club de Surrahue, ¿o no era tu club? O sea, firmé, pero nunca jugué ni dos minutos. Ah, ya. No me gustó la gente. Claro. Es que quién tú eres solo, pues ¿quién te soporta también? Pero eso es materia de otro portal. Y finaliza también en el Estadio La Candelaria de Carelmapu, Naval con Estrella Frutillar y Municipal de Frutillar con Colonia La Radio, mi viejo. ¿Usted a cuál va? ¿A cuál está programado? Podría ir a Colonia La Radio, señor, porque es una radio. No, es un bonito lugar. ¿Dónde está Talma, Jessica? ¿Te acuerdas de sí, Talma? Sí, sí me acuerdo. ¿Y dónde está Víctor Soto, que jugaba en Provincial Osorno? ¿Víctor Soto? Sí. El tanque Soto, que le hicieron en delantero. Ya. Ahí está. Bueno, ese es la. Caringiglio llegué yo. Caringiglio sale a jugar al campo, señor, a la Liga Campesina. Ahí nos hemos encontrado. Al cachete. ¿Cómo se llama el otro? Cachete Orellana, sí. Claro, igual. Sí, ya. Ahora sí que está cachete. ¿Sí? Oye, pero aquí Yáñez. Está cachetón. Me encontré con César Yáñez, con su pelo blanquito, y nos encontramos en Carrel Map. Por allá andaba. ¿Qué andaba haciendo? No, me estoy jugando acá. Ya. Me dijo, ¿y tú qué andas haciendo? No, le dije, yo ando aportando. Pero aquí uno va a decir, ando pituteando. Ando aportando para el fútbol. Amigos y amigas, gracias, Luis Avendaño. Gracias a usted por invitarme a su local, pues, estimado. ¿Qué más me queda? Darle las gracias, ¿no? Pero yo no me ganaría el pan si no fuera por su beneplácito de hablar con la jefatura de Onda Deportiva Sagua Osorno, que me tiene con pellita acá. Gracias, Luis. Gracias, Jessica. Chao, chao. Oye, y yo me despido comercialmente en nombre de Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludamos nuevamente a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Molino Ragüe, el pan más rico, más sabroso, se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, tu molino amigo.